ya, ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Que alguien viva una historia. Que alguien la escriba. Que alguien la cuente, le ponga música, sonidos y voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense, la sienta, la atrape. La atrape. Historias en el aire. Historias en la radio. En el aire. Tiempo de amor. Encuentro un cajón viejo con discos de vinilo. Recorro los títulos. Uno podría fácilmente deshacerse de este bulto. Reemplazar estos títulos por versiones digitales en MP3 en muy pocos minutos y sin costo. A pesar de eso, me resulta casi imposible tirar estos objetos. En desuso, incómodos, poco prácticos, pesados. En cada uno de estos surcos están las marcas del pasado, las marcas de aquellos que sacaron el disco del sobre, que apoyaron la púa e hicieron girar el tocadiscos. En estos discos hay historia concreta, palpable. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. La sonrisa en el local. A medida que la tecnología vuelve inmaterial la música, invisible su soporte, el disco de vinilo gana en objeto de culto. Su sonido, su materialidad, su imperfección se vuelve humana, singular, única. Se vuelve historia de vida, como esta. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Un corazón humano late un promedio de 70 veces por minuto. Una cuerda afinada en La vibra 440 veces por segundo. Un CD gira a una velocidad máxima de 500 revoluciones por minuto. Pero hay personas que se mueven a su propio ritmo, vidas que giran a su propia velocidad. Hay vidas entre 33 y un tercio. Feels good. Feels good. Se dice que uno no se enamora de otra persona. Uno se enamora de uno mismo viéndose a través de los ojos de esa persona. ¿El amor por un objeto se funda únicamente sobre sus cualidades visibles? ¿La pasión por los discos de vinilo puede sostenerse solo en la calidez de su sonido? ¿Es tal vez la importancia del arte de tapa? ¿Es tal vez esa idea de estar sosteniendo la misma música entre las manos? Puede ser, pero tal vez... tal vez haya algo más. Ain't no place I'd rather be, no. Nuria nació en 1985, cuando el formato por excelencia era el cassette. El disco compacto recién asomaba la cabeza en el mercado. Hoy, 2007, ella puede mandar un mensaje desde su celular y así bajar música en MP3. Si a mí no me gustaran los vinilos, me sorprendería. Como siento que los vinilos me tenían que gustar. Porque me gustan ese tipo de cosas, imagino. Que que tienen algo de viejo. Me parece muy valioso algo, tener algo que era de alguien y que significó mucho para esa persona antes. Por eso me gustan mucho los libros viejos, aunque no sé de quién son y a quién pertenecieron, siento que tengo algo que alguien ya tuvo, que es como más enriquecido todo. Nuria es morocha, de pelo largo con rulos, ojos marrones, vestida con una pollera blanca y una remera marrón. Lleva consigo un bolso verde con lentejuelas brillantes y un cristal de cuarzo que cuelga de su cuello como una bohemia de los años 60. Medita siempre, se toma su tiempo para pensar y responder. Usa el silencio, las pausas, como si la vida fuera una improvisación constante en las curvas de un disco que silba desde la boca de Charlie Parker. Para mí un vinilo representa toda otra cosa. Es algo que me da paz y que representa un momento más que nada. Que es un momento donde estoy bien, donde decido qué es lo que quiero escuchar y lo escucho con total atención y no estoy haciendo nada más que eso. Y que la música salga de una bandeja y de unos parlantes viejos donde se escucha mal, pero tiene todo otro sentido. Pero tiene todo otro sentido. ¿Qué lleva una chica de 22 años que vive en un mundo digitalizado en donde con dos clics puede obtener la música que quiera a elegir un formato que en la actualidad se encuentra discontinuo? Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Ella vive en una casa con su viejo, la mujer y las hijas de ella. A veces, la familia deja tradiciones que se van traspasando de generación en generación. Algo que se pasa como estandarte para recordar nuestros orígenes. Algo que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Pequeños legados, pequeñas herencias. Y una vez mi papá me llamó a la facultad que yo estaba cursando y me preguntó si volvía a la tarde a mi casa. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Pasa algo? No, bueno, pero porque nada, quería que vieras algo. Bueno, te lo dejo arriba de tu cama y míralo y después decime. Bueno, está bien. Y cuando llegué había una caja y 250 vinilos todos arriba de mi cama, así esparcidos por toda la cama, que no lo podía creer. Había algunos que me parecían como muy valiosos y en general todo me parecía valioso por la situación en sí, de que eran discos de mi viejo, de cuando él era chico, y que nada, los había encontrado y me los había dado, me estaba dando como para mí un tesoro, más sabiendo lo que representa para él la música. Siempre me ha molestado eso de sentir que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación y él ha preparado ya determinados textos y hay un gran silencio y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa. Ama a Cortázar, sin duda entraría en la categoría de ser cronopio. Le gusta el jazz. Canta una banda llamada Flores Mixtas. Interpreta y gesticula como una actriz, no solo arriba del escenario, sino todo el tiempo. En una casa donde la cantidad de discos a la vista asombrarían a cualquiera y la música es la palabra clave, ella, sin embargo... Para escuchar un vinilo tengo que tener tiempo. Por eso me es mucho más fácil escuchar CDs que me voy comprando o me van dando que vinilos. Necesito estar sola en general. O así tirada, lo pongo, regulo la velocidad, cambio el volumen. El equipo que tengo de amplificador es recontra viejo y tiene también perillas para bajos y agudos y no sé qué, y esto y lo otro. Y voy haciendo esas cosas y me resulta muy divertido. Me gusta escuchar vinilos con la luz apagada porque la bandeja tiene una luz, tiene la luz para regular la velocidad que se proyecta si vas viendo que no se mueva. Y es roja y está re buena la luz. Y la bandeja está justo arriba de mi cama. Entonces muchas veces apago la luz y tengo solamente la luz roja que alumbra bastante y me resulta, eso está bueno, es re cálido, como re tranqui. Pero la música, ¿es solo un momento de placer? La relación con mi viejo es muy especial y tenemos muchas cosas con las cuales estamos en desacuerdo uno con el otro, pero compartimos mucho la música. La música para mí es mi papá. La música para mí es mi papá. Me parece que de ahí viene y que todo lo que... Para mí representa la música, tiene que ver con él. De hecho, dentro de una misma casa donde hay los mismos padres y los mismos hermanos, cada uno hereda otra cosa. Por algo yo tengo una caja con 250 vinilos y no los tiene mi hermana. Me imagino que mi viejo fue igual conmigo y con mi hermana, y yo tomé eso y mi hermana no. La nostalgia y el anhelo son los dos lados de estas vidas. Vidas que laten a un tempo diferente al de la ciudad. Vidas que se ven obligadas a sumergirse en un disco de vinilo. Y de esta manera poder, aunque sea por un rato, volver a girar en 33 un tercio. Contame una historia al oído que me acompañe, que me haga volar. Historias en el aire, historias en la radio. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. ¿Y por qué lo trataban mal los corderos, mamá? Me pregunta Manuel, abriendo bien los ojos y casi como suplicando una respuesta. Bueno, porque en esta canción todo es al revés. Tápate que te vas a enfriar. Y había también un príncipe malo. ¿Pero por qué es malo? No, mamá, contalo del principio. Sí, desde el principio. Sí, desde el principio. No, desde el principio. Sí, desde el principio. Y había también un príncipe malo. Principio, dice Lucio, un poco cabrón ya. Y yo pienso, ¿por qué no habré cantado el errorró? Pero ¿quién me manda a mí? Tengo una pila de platos en la cocina para lavar. Y había algo de esta canción que a mí me gustaba. Yo esperaba que mi mamá me cantara esta canción de chica. No me la cantaba muchas veces, pero había noches especiales que me cantaba esta canción. Estaba en un disco, con un señor, con un perfil, con ceño muy fruncido y unas letras verdes. El disco era negro con una etiqueta naranja. Qué raro que habla este señor, está muy triste, ¿qué le pasa? Cantaba como muy grave y profundo, pero me gustaba. Había algo en esa voz que me atrapaba. Me gustaba imaginarme brujas hermosas, lobos buenos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. ¿Pero qué es honrado, mamá? Bueno, honrado que tiene honor. Y ahí es cuando ya empiezo como a tirar definiciones de palabras cruzadas. Pero ¿y qué es el honor, mamá? El honor es que... mañana te lo explico. No, ahora. Bueno, ¿qué hace el bien? ¿Y cómo les explico el honor a dos chicos de 4 años? ¿Qué hace el bien? Que todos los piratas se portan mal. Bueno, no todos. Pero bueno, sí son bravos los piratas. Sí, porque los piratas cuando se enojan te quieren cebollar. ¿Cebollar? Sí. Que te cortan la cabeza. Ah, no, Lucio, pero eso es degollar. Pero bueno, eso es otra cosa. Tápate que te vas a enfriar. Chicos, les canto otra canción. No, no. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Sí, eran malos los corderos. Esta vez eran malos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Honrado porque hace el bien. Porque, sí, porque no le quería degollar. No quería degollar a sus compañeros, sino hacer un bien, recuperar un tesoro, dárselo a otra gente. Todas esas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Al revés, sí, al revés quiere decir... Al revés es cuando uno mira todo cabeza abajo. Cuando uno hace la vertical, por ejemplo, uno ve todo al revés. Al revés es que cuando uno, en vez de decir que sí, dice que no. De repente una vez dice que no. Y es al revés de como uno lo venía haciendo hasta el momento. O cuando en vez de uno decir siempre blanco, dice negro, está al revés. O cuando uno, por ejemplo, en un mundo, en un planeta, en un lugar, en un pueblito muy chiquitito, donde todos estaban muy tristes, de repente empiezan a estar contentos, alegres, felices. En vez de llorar, se ríen. Eso es al revés. O en vez de estar cansados, dormidos, un día se despiertan y piensan que es un buen día para hacer cosas, pero ahora hay que dormir, dale, tapate. Era lindo ese lugar, mamá. Y sí, esta canción es linda, ese lugar también. Todas esas cosas había una vez. Historias en el aire. Cuando yo soñaba un mundo al revés. Atrápalas. Una canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta. Me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire fragmentos del programa radial Argentina al Diván. Desde la antigüedad, los fantasmas son aquellos que han muerto pero no pueden morir y retornan. Escrito por Marcelo Cotton, interpretado por Juan Palomino. Son las almas en pena. Carta de una mujer indígena. Soy mujer indígena. Texto sonoro producido por Servicios en Comunicación Intercultural de Perú. Hija de la tierra y el sol, y aunque no entienda muchas cosas, sé lo que quiero. Escena de la película Quebracho. La compañía ha talado 1.250.000 hermosos árboles de quebracho, únicos en el mundo. Dirigida por Ricardo Wulicher, con la actuación de Lautaro Murúa y Héctor Alterio. Y no ha plantado uno solo para reponernos. Ya no tiene sentido tardar lo menos 100 años en crecer. El león mata mirando. Escrito por el subcomandante Marcos, interpretado por Daniel Fanego. Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león. Ve la fuerza de su corazón y entonces lo mira el león. Incalculable laberinto, por Rodrigo Ruesta. Hay colectivos en Damasco. ¿Por qué camino por estas y no por otras calles? La vida en 33 y un tercio. La pasión por los discos de vinilo. ¿Puede sostenerse solo en la calidez de su sonido? Historia de vida realizada por Maricruz Di Carlo, Martín Lobati, Guillermo Fernández y Ezequiel Wolf. Me parece muy valioso algo, tener algo que era de alguien. Canción para soñar. Texto escrito e interpretado por Malena Cerur. Yo pienso, ¿por qué no habré cantado el arrorró? ¿Pero quién me manda a mí? Tengo una pila de platos en la cocina para lavar. Esto es Historias en el Aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias. Por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire.